Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Esto es Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, y esto es Compañeros de Clase, como ya nos presentábamos antes, el programa de la Bordeaux, la agrupación docente de Moreno. Los teléfonos para llamar a la emisora son 466-6559, mensajes de texto al 15-61-54-03-59 y correos electrónicos a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea Herrera? ¿Cómo ¿Qué tal? Santiago Álvarez. Bueno, hoy el compañero Marcelo Rudy, habitualmente que hace las editoriales, se tomó el día. Faltó. Sí, le dimos el día de descanso. Bueno. En realidad tenía que hacer algunas cosas y, bueno, para la próxima ya va a estar acá. Sí, igual, bueno, estuvo armando esto que compaginó con el tema de la editorial, que es el tema del Frente Popular. Uh-huh. Sí, de unidad, la marcha de la Unidad Popular, sí, uh-huh. Junto con ese discurso de Salvador Allende. Bueno, como ya ven, el tema de hoy, más allá del Día del Maestro, que también es el 11 de septiembre, queríamos homenajear al pueblo chileno y a la lucha latinoamericana por la liberación. Con el Día del Maestro tenemos algunas diferencias, quizás por eso no nos guste tanto festejar, ¿no? Nos parece que no es un buen día el 11 de septiembre para festejar el Día del Maestro, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque se murió Sarmiento? Claro. ¿Qué estás triste porque se no, murió? No, en realidad, bueno, pero bueno, también es esto de festejar la muerte. No, bueno, sí. En realidad es esto, homenajear a Sarmiento en estos tiempos, ¿no? Ella, bueno, no es correcto. Listo, no es correcto. No. Es un personaje que repudiamos en su historia. Exacto. Y lo tenemos que sacar. Tenemos que cambiar. El Día del Maestro tiene que ser otro día, ¿no? Hay algunas otras propuestas que nos parecen interesantes, por ejemplo, el día que falleció Fuente Alba, que fue asesinado el 4 de abril, ¿no? El Día del Maestro es un día de lucha y conmemoración de, bueno, ese momento tan triste de la lucha de los compañeros en el sur. Uh-huh. Me parece que sería importante retomar esto del cambio. También el Día del Profesor es un desastre, ¿no? El Día de la Prida, otro... Estrada. Bueno, igual Estrada y la Prida eran los mismos, lo de la tapa de los cuadernos. Bueno, sería bueno también de plantear, de tirar el debate, de que se debata en las escuelas, en el gremio, ¿sí? Y bueno, me parecería importante, ¿no? El Día del Trabajador de Educación, ¿no? Más que el Día del Maestro también. Bueno, el gremio rescata nombres de luchadores a lo largo del tiempo, ¿no? El nombre del centro de salud, los nombres de otros centros de salud son compañeros desaparecidos generalmente en la última dictadura. Entonces, o sea, es un punto interesante para el debate y que seguramente lo podríamos compartir. Bien, creo que hay muchos días para recordar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el de Sarmiento no nos parece. No. Bueno, vamos a un tema. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de bien. playa del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Escuchábamos El derecho de vivir en paz de Víctor Jara, uno de los artistas más emblemáticos de ese gobierno y uno de los representantes del Frente Popular de Artistas, ¿no? Uh-huh. Que se había organizado en aquella época. Que fue torturado y muerto por la dictadura de Pinochet en la primera época también, exactamente. ¿No? Le cortaron sus dedos, ¿no? Sí, en el Estadio Nacional. Uh-huh. Él fue uno de los presos de los 5.000, como dice en su último poema, del Estadio Nacional. Sí, un tipo muy coherente, su obra es de una coherencia impresionante. Brillante. Uh-huh. Y hace poco tiempo fueron rescatados sus restos por los equipos de antropología forense y la familia decidió darle un velorio como hubiera querido en su momento y todo el pueblo chileno acudió a ese entierro, ¿no? Impresionante. Bueno, no dijimos la gente del staff. Ah, sí. No presentamos a nadie hoy. No.

¿Qué tal, Andrea? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Tenemos acá a Paloma, tenemos a Camila, que están presentes acá y bien calladitas para no interrumpir la transmisión. Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, Alejandro, Santiago, Andrea. Estamos acá con las noticias. Y bueno, empezamos con las noticias. ¿Qué dicen, chicas? ¿Empezamos con las noticias? Muy bien, acá nos dan el ok las chicas. Nos miran azoradas. El día 3 de septiembre, Fidel Castro volvió y habló a una multitud en La Habana. Las partes centrales de su discurso fueron, primero, insistencia en un peligro de guerra nuclear. Atención con los datos que dio. Las ojivas actuales representan 440.000 veces a cualquiera de las bombas de Hiroshima y Nagasaki del 45. Segundo, el Estado de Israel es un satélite político de los Estados Unidos. Tercero, ni los Estados Unidos ni Israel tienen pruebas ni presentaron pruebas que Teherán esté fabricando armas atómicas. Cuarto, la Unión Europea también constituye una potencia satelital de los Estados Unidos. Bueno, y entre las noticias internacionales está de más que sigamos haciendo comentarios sobre la situación de los presos mapuche allá en Chile, ¿no es cierto? Tenemos un comunicado que nos llega donde nos comentan que el miércoles 1 de septiembre, por medio de un comunicado público emitido ese mismo día, los presos mapuches menores de edad detenidos en Sereco Cholchol se sumaron a partir del martes a la huelga de hambre que hacen 52 días sostienen 32 hermanos mapuches presos. O sea, que de los presos mapuches también hay menores de edad. Esta es la situación en la que se vive hoy en Chile y con el pueblo mapuche. Y queríamos principalmente recordarlo justamente en estos días de víspera de golpe de Estado mapuche, de golpe de Estado militar en Chile. Y bueno, para esto tiramos una información de que el miércoles 8, o sea mañana, declaran en Chile y los presos mapuches un día de jornada nacional internacional de lucha por la libertad de los presos mapuches. Así que seguramente mañana va a haber actividades en Buenos Aires, en Chile principalmente, y se llama a que esta jornada de lucha se lleve adelante en todo el mundo. Está bueno que en las escuelas recordemos esto y utilicemos este día, el día de mañana, miércoles 8, como día también de charlar con nuestros estudiantes, charlar con nuestros compañeros de clase, sobre aprovechando el día declarado de Jornada Internacional de Lucha por la Libertad de los Presos Mapuches. Para ello nuestra solidaridad. ¿Vamos con algunas noticias nacionales? ¿Cómo no? El día 4 de septiembre se conmemoró el Día de la Historieta Nacional, en recuerdo de la primera edición del Eternauta. En Capital Federal, los organizadores de la muestra Viñetas Sueltas se quejaron del escaso apoyo oficial. El día de ayer se realizó una movilización a la Secretaría de Derechos Humanos, o sea, este lunes se realizó, el lunes pasado, una nueva marcha unitaria por la libertad de los presos políticos. Los presos que hoy en día se encuentran en Argentina son Roberto Martino, Karina Germán López, La Galle, que le dicen, José y Berta Villalba, Carlos Olivera, Daniel Rodríguez y Abdala Abu Ramá. Se reclamó por el cierre de las causas y la anulación de las condenas a estos luchadores populares y a todo el resto que no está organizada en esta marcha unitaria. También se reclama por el cese de los asesinatos y torturas a los jóvenes en los barrios pobres y en las cárceles, y se manifiesta el repudio por la expulsión ilegal al perseguido político Alistés Vega, entregado a los tribunales militares de Chile. Esto está bueno recordar porque, por ejemplo, en esta semana se estuvo denunciando también, por ejemplo, el asesinato de un joven en Corrientes en una comisaría. Y esto pasa permanentemente en los barrios, en Buenos Aires y en Argentina. Bueno, el día 2 de septiembre, los compañeros lo saben porque lo veníamos hablando bastante, se efectuaron las elecciones de CETERA, que es el organismo de tercer grado al cual responde nuestro sindicato. En Moreno votó el 28% del padrón, es decir, podemos decir que esto se repitió en todo el país, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, con una muy escasa participación de docentes para el acto eleccionario. Sí, así es. Realmente tenemos los datos de Moreno porque nosotros participamos del escrutinio, de las elecciones, con fiscales, como parte de la Lila, ¿no? Agradecemos mucho a los compañeros fiscales porque realmente algunos de ellos, con gran esfuerzo, con el frío y con todo, se responsabilizaron de su actividad, ¿no? Sí. Hay muchas cosas, digamos, para agradecer a los compañeros que colaboraron como fiscales, porque no solo fue las cuestiones climáticas, fue en el marco también de casi un vaciamiento de las escuelas que hubo en Moreno ese día. Y bueno, podríamos, ¿no?, reflexionar un poco sobre esto. De hecho, nos merecemos un balance y seguramente en los programas venideros vamos a hacerlo. El gran problema que tenemos para hacer los balances es que no hay datos oficiales. Uno, si se cuelga a la página del SUTEBA, por ejemplo, no hay un solo dato oficial. De hecho, el SUTEBA Moreno, la única información oficial fue un mensajito que mandaron diciendo que la Celeste en el distrito ganó por el 72% y el Rejunte sacó el 20 no sé cuánto por ciento. Esta es la información oficial que da un sindicato de unas elecciones, por ejemplo, en el distrito. Es vergonzoso. Felicitaciones para los que ganaron. Pero un sindicato, este mensajito lo mandaron con la dirección del sindicato. Felicitaciones para lo de la Celeste. Ahora el SUTEBA, como sindicato, tiene que informar a los docentes cómo fue las elecciones. ¿Cómo no quieren después que vaya el 28% de la gente, el 25% de la gente a votar? De 2.700 y pico fueron 700 y pico a votar. Una vergüenza. ¿Y cómo no quieren que pase eso si no informan a los docentes, no lo incentivan a la participación? No hay, o sea, por mensajito lo que mandaron, el Rejunte. Está bien, podemos estar muy peleados, todo lo que vos quieras, pero la información del sindicato es la información que tiene que dar el sindicato a los docentes. Claro, es una demuestra más de la burocracia, ¿no? La burocracia arriesga y se queda con este pedacito pequeño de 700 votantes para reproducir lo que está haciendo en el gremio. Y bueno, y siguen para adelante. Sí. Estos niveles de porcentaje de participación me recuerdan a gremios de los cuales estamos cansados de criticar, de los cuales, producto de lo cual se conformó la CTA, por ejemplo, que tiene este nivel de participación. Pero bueno, digamos, el mensajito, más que un mensajito del sindicato hacia los docentes, fue de la Celeste hacia los docentes, que me parece perfecto, la lista Celeste. Informe y que lo haga como quiera, festejando y como quiera, pero el sindicato, así se le pierde el respeto al sindicato. Pero bueno, cuando tengamos datos oficiales de todo el país, vamos a poder hacer por ahí un balance un poco más serio de cómo impactó inclusive en el conurbano el paro de Udogba. A mí me extrañaba realmente cómo la Celeste no hacía nada para desmontar el paro de ese día, para salir a hacer fuerte una propaganda de que la gente, que los afiliados a SUTEBA no paren, que los afiliados a SUTEBA, y si paran vayan a votar o algo. Pero sin embargo, Mussarela, el paro de Udogba, no van a poder decir ahora que son paros los de Udogba, lamentablemente, no va a poder decir la Celeste que al paro de Udogba se dieron el 40%, porque fue terrible la cuestión de cómo las escuelas estaban cerradas, pero bueno, me pregunto este dato, ¿no? Sí. ¿Tengo micrófono? Sí. A ver, me pregunto este dato. Ellos dicen 74%, sí, 72, ¿no? Acá. 72% de el 28% que votó. ¿Sí? Esto sería que hubo un 80% que no votó al Celeste. ¿no? Sí, también sí. Se puede leer así. Y es más, y lo peor que podríamos decir es... digamos. 80% de afiliados a SUTEBA... que no votaron a la Celeste. No votaron a la Celeste, no votaron a nadie, y me pregunto, ¿pararon con UDOCVA? Sí, bueno, esto no exime, digamos, que hubo compañeros de la oposición que también... Por supuesto. ¿No? Nosotros en la elección anterior teníamos más votos que en esta. Por supuesto, ¿no? Es más, hubo de hecho... compañeros de la oposición que, bueno, que, digamos, está simpatiza con la lista Bordeaux, que tampoco fueron a votar, y nos tenemos que hacer también una autocrítica. Pero por supuesto. ¿Sí? Y la principal autocrítica, y la principal autocrítica es decir cómo no podemos, las agrupaciones de oposición, ser una alternativa para ese resto de 80% de afiliados que no fue a votar. Sí. Pero bueno, en realidad tendríamos que ir viendo con datos más certeros. En realidad nosotros tenemos datos de, qué sé yo, de Moreno, de Bahía Blanca, de Olavarría, de Loma de Zamora, de San Martín, de Avellaneda, de La Luz, de Merlo, de La Plata, de Florencio Varela, de General Sarmiento, de Escobar, de Marcos Paz, de Berazategui, de Almirante Brown. Pero todos estos son datos que nosotros, más, sigo, tengo los de San Isidro, los de San Fernando, los de Tigre, los de Matanza, los de Hurlingham, Mar del Plata, Necochea, Pinamar, Vicente López, Campán. Pero todos estos son datos que en realidad nosotros hemos sistematizado. Ajá. Y que los tenemos, los podríamos colgar, pero es una vergüenza que no lo haga el sindicato. Esto es lo que a mí me digo. Y es parte de la explicación también de por qué es lo que está pasando. En líneas generales, digamos, por ejemplo, la Lila ha ganado donde ha ganado antes. Sí. Por ejemplo, ha ganado en Bahía Blanca, con 67% de los votos. Ha ganado en Marcos Paz, con... Marcos Paz me llamó la atención que hay un alto porcentaje de votos. Bueno, es más, de hecho yo te diría que en sí. Bahía Blanca también hubo un alto porcentaje de votos. O sea, hubo algunos distritos que sí hubo un alto porcentaje de votos. Y bueno, y casualmente son donde no dirige la Celeste. Pero por eso, todo esto son, digamos, análisis en primera instancia. ¿Qué hacemos? Pues lo hacemos sobre la base de los datos que tenemos nosotros. Estaría bueno tener análisis de datos oficiales para poder analizar bien esto. Por supuesto. Ajá. Bueno, esa puede ser una explicación. No se escuchó por estábamos bueno, analizando bueno. Que hubo claro, una desafiliación. Bueno, claro, por eso lo estamos analizando con datos que tenemos nosotros, que son datos que lo único que tienen que hacer es salir en una página oficial para que sean oficiales, porque son datos, digamos, que miembros, digamos, apoderados de la Lila en estos lugares. ¿Tenemos algún dato de Santa Cruz? De... Bueno, el dato es así, en los lugares. Donde sí. Donde no ganaba la Celeste, no ganó, digamos. Ajá. Se mantuvo igual el mismo mapa. Sí, se mantuvo en líneas generales el mismo mapa. Ajá. Ahora, sobre el marco de la muy, pero muy baja participación de los afiliados en SUTEBA, lo que se ha... sobre quién más ha golpeado esta baja participación en las elecciones fue a la oposición. Ajá. Entonces lo que ha pasado... que no se notó en Marcos Paz, que no se notó en Bahía Blanca, porque sí ha participado, sí. Ha habido un porcentaje alto de participación de docentes. Pero, por ejemplo, en General Sarmiento, donde toda la oposición junta podría haber sacado más votos o una diferencia muy pequeña con la Celeste, como fue en las elecciones del SUTEBA anterior, que ganó la Celeste, bueno, la diferencia ha sido mucho más grande, y evidentemente, digamos, el paro de UDOCVA ha hecho que muchos docentes no hayan ido a votar, y esto fue en detrimento de las listas de oposición. Por eso te digo que, por ejemplo, hubo alta participación, o mayor que la que hubo acá en Moreno y en otros distritos, en Berazategui, en Quilmes, en Escobar. De hecho, el mapa se mantuvo ahora. Sí. Lo que si uno lee, digamos, los números fríamente, aunque el mapa se mantuvo en los lugares, digamos, la diferencia de conjunto en los votos totales, la Celeste sacó muchísima más diferencia que en otras elecciones. Ajá. Sobre muchísimo menor porcentaje de votos docentes y afiliados. En realidad... hay muchas cosas para discutir alrededor de esto, la dispersión de las listas de oposición. Sí, eso es una gran macana, ¿no? Sí, que no podemos juntar la oposición. Lo venimos diciendo de hace rato, Inclusive, bueno, yo voy a contar algo, estuve de fiscal en una mesa y hubo dos votos de la lista para... No, hubo tres votos, hubo 10 votos en total. Sí. 6 votos de la celeste, sí. 1 de la lista lila y 3 votos de la lista rosa. Mirá. Que después, charlando con las compañeras, la maestra, habían votado a la lista rosa pensando que la Bordó apoyaba a la lista rosa. O sea, querían votar a la Bordó. Sí. ¿Sí? No tenían, bueno, se confundieron de oposición y votaron la que porque era rosa y tenía varios colores. Entonces pensaron que como había varios colores, ahí estaba la Bordó. Claro. ¿No? Bueno, sí. Estas no. Cosas que... Sí, sí, y eso no es nada. Por ejemplo, los compañeros de Florencio Varela que hicieron una, por ser compañeros nuevos, digamos, ajá, una agrupación nueva, han hecho una muy buena elección, han sacado 216 votos, ajá, sobre un, es un 20% han sacado los compañeros, pero hubo un gran problema y que ellos localmente son la agrupación marrón. Son la agrupación marrón. Y a nivel ellos, pero a nivel nacional ellos apoyaban a la lila, pero había una lista marrón en la lila. Pero estas cosas pasan en todas las elecciones. Pasan en todas las elecciones. Que yo, en Florencio Varela fue donde la marrón sacó mayor porcentaje de votos en toda la provincia, sacó un 7,20%, que ninguna seccional de la provincia de Buenos Aires sacó ese porcentaje porque muchos compañeros votan. Pero eso pasa en todas las elecciones. Ajá. Ahora, más allá de si uno se confunde. Claro, se confunde. No, la marrón, en este caso, era una lista que responde al PTS. Claro. A un partido que no, claro, tiene mucha. Así por lo menos en Moreno no existe el PTS. No, pero ha sacado votos también. Ajá. Ha sacado 18 votos. Y 18 votos en Moreno. Claro. ¿Y a quién habrá querido votar a sus compañeros? Y algunos de todos, digamos, las listas de oposición. Porque de hecho, si uno ponía todas las boletas de la oposición, eran todas color pastel. Suavecito. Ajá. Que si vos la querés identificar por el color, sí, no la identificás. Algún compañero, alguna compañera que fue sin anteojos pensó, esta es la lila, y pensando, ¿habrá pasado eso? Sí, bueno, pero todas estas cosas pasan en todas las elecciones y no pero cambian. Pero no deberían pasar, Martín. Bueno, pero no es cierto y sí, siempre lo discutimos. Ahí también tenemos que hacer autocrítica, claro, nosotros también, de haber por ahí sí, militado sí, más y decir, bueno, sí, la Bordó apoya a la lila, porque no hubo ningún volante que diga la Bordó apoya a la lila, ¿no? Sí, nosotros, en realidad. No lo hicimos medio a propósito también, digamos, ajá, para, digamos, no decir la Bordó es la lila, y entonces... Era para más lío todavía. Para más lío, pero no importa, igual el hecho es que más allá de todas estas cosas que pasan en todas las elecciones y que no tendrían que pasar, ajá, más allá de eso hay un hecho que es lo que tenemos que sentarnos a hacer una autocrítica sobre datos oficiales, ahora es una cosa así media imprecisa que tenemos. Extraoficiales. Datos extraoficiales, nuestros, digamos. La baja participación en las elecciones es lo más alarmante. Es seguro. Lo más alarmante. Pero sí, además, SUTEBA, ¿no? Participa el 28% del padrón de SUTEBA, sí, que es un tercio o menos de un tercio de todos los docentes de Moreno. O sea, el tercio del 28%. 700 docentes, ¿sí?, votaron. 700 votantes. ¿De cuántos? Ay, ¿cuántos docentes hay? 2.700. No, afiliados. Sí. Pero en Moreno, ¿cuántos docentes hay? Ah, no, 10, mucho 000, más. Claro, no, claro, creo que es... O 9.000, por ahí iba a andar, ¿eh? Creo que son alrededor de 6.500, ¿no? Sí, me parece que son 6.000 y pico. Ajá. Entre 7.000 y 6.000. Sí, sí, votó casi el 10%. Claro, una cosa... Claro. Pero bueno, esto lo vamos seguramente a analizar en un momento... con los datos ya oficiales, para tener un panorama también más preciso a nivel nacional. Lo que sí sabemos es que en Tierra del Fuego, Santa Cruz... ¿Neuquén Capital? Neuquén Provincia también ganó la lila. Ah, mira. Ganó la lila en la provincia. Neuquén Provincia es celeste. Es de una lista que se llama Azul y Blanca, pero que responde, sí, a, ajá, la conducción celeste de Cetera. Claro, entonces ahí sí hubo un cambio de mapa. Sí, pero que se venía a prever porque... La Naranja, que dirige Aten Capital, sí, dirige Aten Capital y varias seccionales más, digamos, en Neuquén. Uh-huh. Y realmente ha llevado y ha impulsado luchas muy importantes, muchas conquistas en Neuquén. Se ha referenciado muy bien y se veía un panorama en ese sentido. Uh-huh. Por eso, el mapa no cambió mucho. Uh-huh. Lo que cambió principalmente es el porcentaje de votación en Buenos Aires, que esto, digamos, corta, digamos, al resto del país también en gran medida. Uh-huh. Y bueno, esto se notó muchísimo y digamos, es el cambio de mapa más importante. Uh-huh. Y es cierto, el otro cambio de mapa más importante que hay es la diferencia que logró sacar darle la celeste a la oposición. Eso también pasó, digamos, porque es cierto. En Provincia de Buenos Aires. Y en el resto del país habría que verlo también. Lamentablemente no los tenemos, pero yo sospecho que también inclusive, porque los datos, los totales de la Provincia de Buenos Aires traccionan mucho, digamos, los porcentajes. Claro. La Provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene más, más afiliados. Entonces traccionan mucho sobre los porcentajes, así que creo que esto se va a notar inclusive a nivel nacional. Ahora, el tema es que, digamos, el dato más sobresaliente de todo es la baja participación en las elecciones de los afiliados a CETERA. Esto es el dato, y el otro dato es una tendencia que se viene acentuando. Y parecería que sí. Y el dato de mucha gente que se desafilia, el dato que aparece otro gremio nuevo, en Moreno, hay como datos así, esta también cantidad de docentes que se está afiliando a UDOGBA. A UDOGBA, a UDA. Es complicado. ATE hizo ahora hace poco también unas elecciones de afiliados de ATE a docentes. Son todas cosas que tenemos que analizarlas más fríamente, por ahí, bueno. Y tratando de ser tranquilos y hacerlo con datos oficiales, digamos. Hacerlo con datos oficiales para no ir metiendo la pata. Y bueno, en realidad lo que sí podemos decir con lo que tenemos es que la participación ha sido muy, pero muy baja, de las históricamente más bajas, y sí, la distancia que hubo entre la celeste y la principal lista de oposición, o con la oposición de conjunto, la distancia también se agrandó. O sea que la baja de participación docente le permite a la celeste concentrar más su conducción, digamos, de alguna forma. Así que el principal conclusión es el debate que nos debemos los de oposición en cómo, digamos, superar estos escollos, digamos. Y porque esto no solo no podemos, digamos, por ejemplo, la oposición ganarle a la conducción. No solo eso, sino que también en detrimento de eso va cayendo la participación docente en el sindicato. Así que bueno, nos quedan algunas noticias colgadas con respecto, por ejemplo, a la ley antiterrorista en Argentina, con respecto a la movilización de los estudiantes secundarios, pero que por ahí vamos a tenemos un ratito después. Un ratito después. Comentar también que, por ejemplo, bueno, mañana hay paro de las trabajadoras del patronato en la provincia de Buenos Aires, movilizan a La Plata. Bueno, hay conflictos con Sarco Rosario, porque en retrimento de la movilización y la organización de los trabajadores ahí, Sancor quiere directamente cerrar la planta. Bueno, tenemos un montón de información, pero que, bueno, hoy nos queda en el tintero. Por ahí tenemos un ratito después en el próximo video. Sí, seguramente. ¿Eh? Bueno, vamos a un tema que tenemos ahora. Thank you.

ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase y de acá no veo los teléfonos. Bueno, Me cambiaron de lugar. El teléfono de línea 466-6559. Los mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Y si quieres mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y estábamos escuchando ese tema, que es un poema de Nicolás Guillén, interpretado o musicalizado por los Quilapayún, ¿sí? La muralla. Y bueno, teníamos ganas de seguir hablando un poquito más sobre la cuestión de Chile y este homenaje que estamos haciendo al pueblo chileno en el aniversario del golpe de Estado. Por ahí, bueno, para los compañeros de clase que éramos niños en el 73, o muchos no habían nacido. A mí no me mire, yo sí. Habías nacido, pero eras la niña. Sí. Y bueno, de contar con otro compañero de clase más experimentado que vivió esa época que tenemos acá. Y bueno, ¿cómo se vivió en Buenos Aires? Estamos hablando de Alejandro Ami, ¿no? El profesor Alejandro Ami. A ver, ubiquémonos en la época, ¿no? Sí. Estamos en el año 73, uh-huh, en plena primavera camporista. Ajá. Y hay en la Argentina una discusión acotada, digamos, no es una discusión popular, ¿no? Pero es una discusión acotada entre los métodos de lucha. Si los métodos eran la lucha armada directa o si la lucha armada era un aspecto, una parte que podía tomarse como el resultado de la movilización popular. En realidad, la posición del gobierno de la Unidad Popular en Chile, uh-huh, era justamente el de realizar sucesivas reformas por vía electoral. Pensemos que la Unidad Popular tenía un colchón, digamos, electoral, sí, del 40%. Sí, que había sido ganado a través de un proceso muy largo también, seguro, ¿no? Ahora, uh-huh, en una oportunidad, poquito antes del golpe, Allende tenía que demostrar en el Parlamento, con una elección interna, ajá, si podía llegar al 41%. Y unos días antes, Allende habló a una entrevista que le hizo un periodista y dijo la Unidad Popular va a llegar al 41%. Y tuvo el 42% de los votos. Ajá. Es decir, evidentemente él tenía razones políticas, ¿no?, para oponerse al problema de la lucha armada. Sin embargo, cuando cercaron la Casa de Gobierno, él llamó a los que, no digamos, no era el enemigo, pero sí el adversario político, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionario chileno. Ajá. El MIR. Es decir, lo llamó para que hagan rodearan, digamos, de seguridad la, uh-huh, a la moneda, claro, es decir, la Casa de Gobierno, ¿no? Uh-huh. Ahora, Nosotros en esa época, digo nosotros porque yo militaba en el movimiento revolucionario del 17 de octubre, nosotros consideramos que el MIR era el mejor ejemplo de una organización armada en la Argentina, superior a Montoneros, superior a LER. El MIR chileno. El MIR chileno, uh-huh. El MIR chileno. Y además, desde el punto de vista numérico, era mucho menor que Montoneros, pero tenía, nos parecía a nosotros que tenía una construcción política mucho más acorde con lo que nosotros pensábamos. La construcción del Partido Revolucionario a través de la lucha armada, como se estaba dando en ese momento. O sea que es una discusión que está abierta si entre principios del 60 y el 76 hubo una guerra civil en la Argentina, o en Chile, o en Bolivia, ¿no? Y a partir, no hay ninguna duda que a partir del 76 hubo un genocidio, eso ya está claro. Pero al llegar al 76, ¿qué pasó antes? Claro. Es decir, todo lo que fuera, por ejemplo, el Che Guevara opinaba que había que abrir un frente en la provincia de Catamarca. Eso él lo pensaba, lo había dicho, lo había discutido. Claro, no era exactamente el foquismo, porque el foquismo era otro aspecto de la situación, en el cual el Che tenía sus dudas, ¿no? Bueno, Allende era, digamos, desde el punto de vista individual, era evidentemente un hombre de una inteligencia superior, como el Che. Eran los dirigentes de la lucha en ese momento. Entonces, lo que dijera Allende era muy importante para los trabajadores chilenos, sobre todo para los cordones de las fábricas chilenas que estaban alrededor de Valdivia, de Santiago, y que estaban realmente realizando una experiencia muy importante junto con lo que se llaman los rotos del campo. Los rotos del campo estaban llevando adelante la reforma agraria. Ellos evidentemente estaban tomando prisioneros a los futres, como llamaban ellos, a los ricos, de los fundos, que son las unidades de producción agraria que hay allá. Y bueno, estaban llevando adelante. En la misma Unidad Popular estaba deteniendo ese tipo de experiencias que se estaba llevando a cabo. O sea, querían controlar de alguna manera. Bueno, todos esos dimes y diretes hicieron que la derecha no perdonara. Y sobre todo la derecha chilena. Bueno, apoyado también por el imperialismo. Apoyado por el imperialismo, obviamente. Pero aún así, el imperialismo norteamericano no estaba de acuerdo totalmente con una dictadura militar al estilo Pinochet. Sino que estaba de acuerdo más con lo que sería Videla. Porque, digamos, dentro de la concepción del imperialismo, Videla era un moderado. Es cuestión, es realmente curiosa, ¿no? Sí, sí. El duro ahí era Macera. O sea, sí. La Marina era la dura, ¿no? Y Videla, que representaba, era un moderado porque, si bien estaba de acuerdo con la destrucción física de los opositores políticos, también decía que había que llegar a un punto intermedio y que eventualmente había que llamar a elecciones. Cosa que el resto no estaba de acuerdo para nada. Ahora, dentro de la concepción de Videla estaban los Arguindegui, por ejemplo, que representaban la versión más de derecha, mucho más a la derecha que Videla, ¿no? En cuanto a posiciones políticas, no en cuanto a lo que pensaban, porque, digamos, no es una cuestión que tiene que ver con nuestra teoría, con la teoría revolucionaria, que nosotros hagamos una conclusión de lo que la gente pensaba, porque eso no es así, claro. Sino de su concepción política, ¿no? De lo que hicieron. Bueno, pero en ese momento todos queríamos defender al gobierno de la Unidad Popular. Entonces había movilizaciones, estuvimos 3-4 días sin dormir, yendo a la embajada chilena, donde un integrante, el embajador chileno, que seguramente estaba de acuerdo con el golpe, no lo sabíamos, nos decía que había que calmar, que nos hacía recordar al desencillar hasta que aclare, que en su momento la conducción peronista había hecho, ¿no? Que en realidad la desmovilización permitía que se rearmara la derecha. Eso es lo que pensábamos. Y así efectivamente ocurrió. Así efectivamente ocurrió. Chile estaba solo. Sería muy diferente hoy día. La situación de América Latina sería muy diferente hoy día. Inmediatamente ellos formaron el Plan Cóndor. Entonces no permitieron el desarrollo y las comunicaciones que se daban entre las organizaciones armadas y políticas revolucionarias que se daban en América Latina, sobre todo entre los tupamaros del Uruguay, los montoneros CELERP y el MIR chileno, uh-huh, y el incipiente Ejército de Liberación Nacional que se estaba formando en Bolivia después de la muerte del Che, ¿no? Del asesinato del Che. Uh-huh. Una época muy interesante, ¿no? Claro. Tenemos una revista nosotros que estamos vendiendo o regalando, no sé qué estamos haciendo con esa revista de los 70. Claro. Que claro, ahí está, claro. Bueno, muy le ofrecemos a los compañeros que les interese la revista de los 70, que tenemos alguna acá de la Bordeaux para compartir. Claro, pero sería interesante volver a esa discusión que además no está terminada, uh-huh, ¿no? Si el Partido Revolucionario, si no el Partido Revolucionario, si los métodos de la lucha armada, si no los métodos de la lucha armada, porque son discusiones que, si bien no son discusiones generales, la clase obrera no estaba discutiendo esto, era solo una vanguardia esclarecida la que discutía estas cosas, evidentemente era una discusión que existía. Ahora, en Chile sí existía esa discusión sí existía. Bueno, vamos a pasar ahora a unos audios que tenemos que tienen que ver. Estuvimos entrevistando a una machi chilena que estuvo de visita en Buenos Aires. No vino al piso porque tenía que viajar justo en el fin de semana, así que la agarramos un ratito antes de que se fuera. Vino por muy poquito tiempo y nos cuenta, bueno, hablamos de todo. Fue una entrevista bastante larga que tenemos algunas partes para pasarla, bueno, en otro momento, la cuestión más que tiene que ver con la cultura mapuche y esta cuestión de lo que es ser machi. Bueno, nos cuenta mucho sobre su vida. Y vamos a pasar, bueno, algunas cosas que estuvimos hablando. En principio, sobre lo que es esta huelga de hambre, bueno, lo que es la organización mapuche, ¿sí? En cuanto a la incidencia política que está teniendo hoy en Chile. Sabemos que hay 32 presos políticos mapuches acusados de terroristas y que están haciendo una huelga de hambre que ya lleva casi 60 días. Hablamos un poquito de esto y queríamos compartirlo con ustedes. Bueno, vamos a ver la primera parte. Cosa de nosotros, sí, estamos organizados como para defendernos. Ha pasado muchas cosas. Ya la comunidad ya está. Hay muchas comunidades que se han perdido. Hay muchas comunidades que han perdido lo más sagrado que tienen a través de las empresas forestales. Hay muchos mapuches que ya han quedado sin tierra por causa de la forestal. Y por eso nuestra lucha. Es por eso que hoy en día nuestros hermanos están presos, sufriendo por su tierra. Es por eso que hoy en día nuestros hermanos se están muriendo horas y horas. Cada hora están terminando su vida por causa de nuestra tierra. Yo, como machi, la verdad que yo no apoyo la violencia. No me gusta la violencia. Pero sí me duele mucho que el gobierno que han habido en Chile, cuando se hizo la democracia, yo era una machi muy jovencita en ese tiempo, cuando hicimos la democracia con Patricio Elwin. Son democracias que hoy en día no se han visto, que hoy en día los mapuches no se ve la democracia. No sé qué es la democracia al final, porque los mapuches siguen siendo maltratados. Los mapuches siguen siendo discriminados. Entonces, para nosotros no hay democracia. Porque cada vez se están muriendo mapuches y están matando mapuches. Como les decía, yo no apoyo la violencia. Pero sí, el gobierno debería hacer lo mismo, no apoyar la violencia. Porque todavía ni siquiera hace un año que se mató un mapuche, el carabinero que mató al mapuche, y supuestamente se iba a carcelar, y nunca tuvo carcelado. Después pasó por preso, qué sé yo, y tuvo unos par de días, un par de tiempo, y ya luego dijeron que lo habían soltado, que nuevamente anda libre, y el mapuche se murió nomás, luchando por su tierra. Bueno, estamos escuchando a Jacqueline, que es una machi, es una sacerdotisa del pueblo mapuche, que da apoyos espirituales a las comunidades, y bueno, estuvo por acá y le hicimos una entrevista, y acá hay algunas de las impresiones que nos fue dejando, y vamos a compartirlas con ustedes. Sí, hablamos ahora de lo que era la huelga y las apreciaciones que tenía ella sobre la ley antiterrorista, nos contaba. Pues sí. Yo creo que el terrorismo no sé si existirá, porque yo siento que los mapuches siempre se le ha mirado como un terrorismo por recuperar su tierra. Yo sé que los mapuches siempre ha sido el violento porque quieren recuperar su pedazo de tierra. Pero me gustaría que el gobierno se pusiera en el lugar de los mapuches. Porque ¿cuántos mapuches hay en Santiago, hay en las ciudades, por causa de no tener tierra en el campo? Porque los mapuches viven de su tierra. La tierra es parte de su vida, de su alimento, de sus hijos. Hoy en día ya no hay, como le decía, de la hierba de nosotros como machi, y a causa de eso nuestros hermanos se están muriendo cada día, a causa de nuestra, por defenderlo nosotros, se están muriendo los mapuches en Chile por hambre, se están dando huelga por causa nuestra. Y quisiera hacer el llamado a todos los mapuches que están aquí en Argentina. Apoyemos a nuestros hermanos que están sufriendo por nosotros. Bueno, era impresionante escucharla, ¿no? Es una tipa así imponente, sí. Un pedazo de tierra parecía, sí, ¿no? Sí, es muy fuerte lo que dice, sí, ¿no? Sí. Que realmente una huelga de hambre muy larga, una situación muy conflictiva, por supuesto de mucha violencia por parte del Estado. En el pedazo anterior, en el párrafo anterior, nos contaba el tema de la democracia, ¿no? Después de una dictadura tan tremenda como la que sufrió el pueblo chileno y tan larga también, bueno, una dictadura, una democracia viene después, precaria en el sentido institucional, ¿no? Uh-huh. Porque no deja de gobernar la derecha, uh-huh, inclusive en la época de la Concertación también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora dice con esto ella, de no, que... No sé lo que significa democracia, sí, dice, ¿no? Claro. Inclusive, bueno, después que ganó Piñera, a Piñera como que lo votaron porque se cansaron de lo que parecía otra cosa y en realidad no lo era, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos cuenta una experiencia de lo que son las marchas de... el pueblo mapuche, ¿sí? Cuando se organiza y sale a la calle a defender sus derechos y sus tierras y que se lo arrase. Esto contaba, ¿no? Que las ciudades están llenas de mapuche cuando los mapuches no son de ciudad, son del campo, ¿no? Y bueno, cómo esto los expulsan directamente de sus tierras y no les queda otra que ir a mendigar o ir a hacer ¿no? A ocupar una parte de la ciudad, la más miserable, ¿no? Bueno, uno lo ve en muchas ciudades argentinas, ¿no? También. Uh-huh. Exacto. Bien, nos habla un poco de lo que la experiencia de marchas y de movilizaciones. Sí, sobre todo, como les decía, cuando íbamos a hacer la ley indígena, siempre hicimos marcha. Hubieron mucha gente maltratada en esa marcha. Incluso hay muchas Machi, que ha nacido maltratada por través de la justicia, de la policía chilena. Hay muchas mujeres que han sido maltratadas por la policía. Si no, nosotros nos apoyamos desde lejos, cuando no podemos estar ahí junto con ellos, lo apoyamos desde lejos, tanto como espiritualmente, o de repente cuando se necesita algo para los mapuches. Pero no, casi, es harto poco también la que se pueden juntar en un territorio. Entonces, harto poco mapuche conozco la que están presos. Los mapuche que estuvieron en Angol presos, eso alcancé a conocerlo porque pude venir a verlo. Y porque se contaba muchas cosas en la tele. Se decía muchas cosas en la tele, que los mapuches hacían esto otro. Pero a veces uno alcanza a percibir, dice, no son los mapuches que hacen esto. De repente hacen los propios empresarios que mandan quizá a quemar su camión, y porque ellos tienen asegurado su camión. Y porque los mapuches sí se sienten incómodos de estar cerca de las forestales, porque yo estoy muy cerca de una forestal, la forestal Cautín, la tengo cerquita de mi tierra. Y eso es lo que los empresarios no quieren. Ojalá sacar todos los mapuches y tirarlo a la ciudad. Bueno, y después le preguntábamos sobre cómo había vivido el golpe. En realidad es una mujer de 45 años, así que también era una niña, pero bueno, recordaba igual ese golpe. A ver si tenemos esta parte. Creo que aunque los mapuches fueron maltratados, aunque los mapuches empezaron a quedar sin tierra por la llegada de los españoles, igual tienen un buen recuerdo de Allende. Yo conocí poco a Allende, como era tan niña. No la conocí, pero la conozco por fotos, por todo, porque yo creo que la recuerdan muy bien todos los mapuches, porque por nosotros dio su vida, por nosotros perdió su vida él. Y desde ese momento la gente empezaron a sufrir. Allende es el presidente más recordado en Chile. Muerte que tuvo para nosotros fue muy duro. Yo era muy, muy niña cuando se dio el golpe. Veía gente que arrastraban, veía gente que maltrataban, cómo tiraban del pelo a las mujeres, los milicos, cómo pateaban los hombres, nuestro padre, cómo ahorcaban nuestro padre. Yo creo que para nosotros no hay nada, pues. Es el golpe más grande que nosotros tenemos. Yo creo que ya no hay. Para nosotros, el 11 de septiembre es un luto. Para el 12 de octubre es el luto de los mapuches. Para nosotros no hay nada que celebrar. Para los mapuches se seguirá recordando la sangre derramada contra los mapuches. Bueno, en esta última parte se quiebra, ¿no? La Machi, porque bueno, recuerda a su padre que había sido arrastrado en

Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Último bloque de compañeros de clase, ya están acá preparándose los del Rincón Joven, pero bueno, teníamos una deuda. Antes de esa deuda, voy a decir los teléfonos, ya que Andrea no puede ver. Estoy arrinconada y no veo. 466-6559, mensaje de texto al 15-6154-0359, y para mandar mails, atención, la compañera Clau Sicuris, que tome el mail para que nos mande información por ese lado, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Nos mandó un mensajito, ¿sí? Clau de Sicuris Las Catonas. Dice que el 18 hacemos el tercer encuentro artístico y cultural, y dice que quieren saber si podíamos ayudar nosotros con la difusión. Por supuesto que sí. Por eso, bueno, tomen de vuelta, ¿no? cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y si no, si son de la 14, yo estoy en la 71, ¿sí? Yo estoy ahí en la escuela 71, que queda al lado de las Catonas. Me pueden traer toda la información que quieran y se la pasamos por acá con mucho gusto. ¿Sí? ¿Y quién preguntan? Santiago Álvarez. Santiago, sí, sí, bueno. Sí, me conocen por ahí. Sí. Bueno, va uno de los temas. Después vamos a pasar otro. Que nos toca la machi, así fue un momento así raro, digamos, ¿no? Como para muy espiritual. Nosotros, sí, espiritual. Nosotros no somos muy espirituales, pero realmente, ¿no? Escuchar ese instrumento de tantos años y tanta cultura ahí metida, no sé, se sintió algo, digamos, ¿no? Bueno, vamos con esto, a ver qué pasa. Thank you. Porque en compañeros de clase. Los estudiantes son protagonistas. Llega el Rincón Joven. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Yo soy Eva y estamos con Walter. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es otro momento del Rincón Joven. Hoy con Eva presente, que ya no está enferma, ¿se acuerdan? Se recuperó, se recuperó. La cantidad de enfermedades que tuvo la semana pasada fue... Las enumeramos, perdimos como media hora de programa. Bueno, che. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a tener una entrevista telefónica con una compañera que está en... La invitaron a participar del proyecto que armó Decidir sobre violencia de género, violencia en el noviazgo, y vamos a preguntarle un par de cosas a ella. Hay un proyecto de... hay un taller de violencia. Claro, de, la idea es que por ahí los chicos es educar entre pares. Educación entre pares sería... ellos apuestan a que los pibes entre sí se puedan informar y comunicarse y enterarse de cosas que por ahí pasan desapercibidas muy normalmente por la sociedad. Y bueno, y esto está piola, porque yo por lo menos apuesto a esta educación entre pares, que se le da mucha más bola a un compañero, a un par, a alguien que está a la misma altura que vos y que piensa parecido o diferente, pero que simplemente es un joven, que con un docente o un adulto que hay cierta distancia, por lo general se nota mucho esa distancia. Aparte, lo podés dar desde la perspectiva de uno, y por ahí son cosas muy parecidas que te está pasando con el que le estás tratando de transmitir lo que vos estás tratando de decir. Esto de poder hablar de violencia entre dos que son iguales, por ahí te hace reflexionar mucho más que justamente con alguien que no está en la misma situación que vos, en cuestión de edad, generacional, no son las mismas cosas que se viven. Seguro. Ya habíamos definido un poco lo que es la violencia y lo que era agresión en otro programa, ¿no? Que violencia tenía que ver con una desigualdad, ¿sí? En cuanto al lugar que ocupaba de poder, ¿sí? Bueno, ya tenemos la comunicación, vamos. Sí, estamos con Florencia. Hola, Florencia, buenas noches. Walter te saluda. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, Flor, más que nada queríamos que vos nos cuentes más o menos el proyecto, algo cortito. Bueno, ustedes los estaba escuchando. Más o menos dieron las cosas principales y creo que todos nos manejamos con lo mismo, con esto de aprender nosotros los jóvenes, sumar más conocimientos y poder transmitírselo a los compañeros, a los pares, que les nos sirve de gran herramienta para poder darnos cuenta de lo que hoy por hoy nos está pasando y de las cosas que podemos prevenir en un futuro, empezando por un noviazgo y poder evitar estas situaciones de violencia que suelen darse hoy en día. Ajá. ¿Y cuál es la finalidad del proyecto de la asociación Decidir? Bueno, la idea consiste en que los pibes participemos en talleres, nos informemos sobre varias variables que rodean a lo que es la violencia, como las adicciones, lo que es el género, la sexualidad, la misma violencia, poder informarnos y sumar conocimientos para después poder nosotros volcar lo que sabemos con nuestros compañeros. Todavía no se decidió si hacer algún video o hacer campañas de difusión de estas cosas, pero la idea es llegar a los pibes con buena información. O sea que desde los talleres se forman como para después salir siendo talleristas, ¿no? Claro. Ah, mira vos, qué bueno. Bueno, ¿y vos qué esperás obtener de esto, más allá obviamente de enriquecerse por ahí de nuevos conocimientos, ¿no? La idea, habíamos hablado la otra vez en los talleres que era lo que cada uno sentía, y salía mucho la idea de poder darles una herramienta a nuestros mismos compañeros, capaz que en situaciones que uno podría ayudarlos y que por miedo o por cosas así se inhiben y no pueden pedir una ayuda ni tampoco se sienten en confianza con los mayores, con los adultos, como estar de acompañante de esa amiga o de ese amigo o compañero que nos puede estar necesitando. La idea es poder nosotros, más allá de los conocimientos, saber cómo manejarnos en estas distintas problemáticas, porque así como les puede pasar a ellos, nos puede pasar a nosotros. Claro, y mostrarle que también hay más lugares, que hay lugares donde tratan esto, que esto no es ajeno a la sociedad y que no todo está perdido y que pueden tratarlo y conversarlo con pibes de su edad, que por ahí le pasa lo mismo. Claro, nosotros podemos servir tranquilamente de este nexo con las instituciones y con los pibes que están pasando esas problemáticas. Así que eso es bueno, saber nosotros cómo manejarnos y cómo poder brindar una mano que capaz que no, hoy por hoy se desconoce que existe. Mira vos. ¿Y qué podés obtener vos? ¿Qué obtuviste hasta ahora vos en los talleres esto? Principalmente lo que es el tema de información, sumé un montón de conocimientos, también escuché un montón de experiencias y pude yo también abrirme en estos espacios para contar cosas también propias que me habrán pasado. Y poder también saber que una persona no le suceden todas las cosas, sino que muchos compañeros que uno no jamás hubiese pensado también vivió un montón de situaciones de violencia y uno va aprendiendo estas cosas y también te sirve para salir después de cada taller a poder brindar una mano. Siempre aparecen entre amigos y compañeros estas cosas de violencia o de discriminación, y uno estando mejor armado y preparado puede pararse de otra forma ante estos problemas. Muchísimas gracias, Flor, creo que fuiste clara, fue muy conciso tu relato. Antes de despedirte, ¿querés mandar algunos saludos? Bueno, aproveche. Bueno, gracias. Bueno, principalmente a los chicos de la media 2, a los pibes del centro, a los pibes de su estado. A ustedes gracias por abrir este espacio a que se puedan conocer estos proyectos. Y también si quieren contar esto, que se viene el 6 de septiembre, que nos preparemos para homenajear a los compañeros desaparecidos, no hay drama. Bueno, muchas gracias, Florencia. No, y gracias será a ustedes. Hasta la próxima. Un beso. Chao. Estábamos en comunicación telefónica con Florencia Montalbetti, que es una chica que está haciendo unos talleres en la Asociación Civil Decidir. Bueno, nos contaba más o menos de qué se trataba este taller y lo que esperaba. Y bueno, nada, es como importante que nosotros podamos comunicarle o tratar de enseñar a nuestros pares, porque a veces llega mucho más. Una conversación de a pares es siempre más enriquecedora que con gente que tenemos cierta distancia. Santi, ¿cómo lo viste? No, muy bien, muy bien. Yo pensaba, ¿no?, que claro, uno cuando da clase no se pone, ¿no?, acá no da clase, no expone por lo general, ¿no? Trabaja con los chicos a modo de taller y en grupos, y eso es lo que mejor se aprovecha, ¿no? Uno en la clase, bueno, los pone a los pibes a laburar y a comunicarse entre ellos, que es donde más se explota esta cosa de, bueno, los saberes que traen ellos y cómo, sí, seguramente, ¿no? Esto de decir, lo veo en los chicos más chiquititos que están aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Es una cosa que le diga la maestra, esta la A, y otra cosa que un compañero se lo diga, ¿no? Una cuestión. Y les, a mi entender, les da confianza y genera, seguro, genera seguro, discusiones, porque siempre hay distintos puntos de vista, y eso, si se puede ir ejercitando con los pares, después cuando se te ponga el mayor adulto de los adultos, se la vas a discutir igual porque ya estás reconfiado. Sí, es interesante también, bueno, de ir acumulando experiencias autoorganizativas y de hacer cosas, sí, de sentirse, digamos, parte de un proceso donde, bueno, todo se va construyendo colectivamente, ¿no? Sí, aparte creo que, digamos, tanto Flor como nosotros pertenecemos a la media 2 y siempre fue algo que se fomentó muchísimo. Esto de poder participar, que esté el centro de estudiantes hace tantos años, no es cualquier cosa. Y hablando del centro de estudiantes, digamos, yo creo que los pibes 16 que se llevaron el 16 de septiembre también buscaban esto, poder tratar de pasarle los valores, por ahí no los valores, sino lo que él o ella cree, y poder transmitirlo y tratar de enseñarlo al que es igual. Bien, está claro. Muchas gracias, chicos. Bueno, será hasta la semana que viene y chau. Nos vemos. Buena vida. Bueno, los chicos ya estaban anticipando el tema del programa que viene, que es precisamente la Noche de los Lápices, ¿sí? Se va a cumplir otro aniversario más. Y bueno, ellos tienen la tarea esta semana de traer, ¿sí?, la voz de los jóvenes y de los estudiantes y ver, bueno, un poco qué saben, qué tienen, ¿sí?, para contarnos de ese día. Y el programa va a girar sobre eso seguramente, ¿sí? Bueno, tenemos un tema, ¿sí? ¿Me encontró el tema que yo quería? Ah, va otro, bueno. Allí entre los cerros tuve amigos, que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia. Hasta allí me siguió como una sombra, el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Bueno, era Silvio Rodríguez con un tema para la ocasión. Santiago de Chile. Bueno, vamos llegando al final del programa. ¿Qué pasó con la musiquita? Ah, ahí está, ahí está. Bueno, como adelantamos, para la próxima, entonces tenemos la Noche de los Lápices para recordar. Bueno, se van los chicos, acuérdense, el próximo martes. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el programa, Andrea? Sí, como siempre, muchas cosas quedaron por decir. Uh-huh. Muy interesante todo lo que contó Alejandro, ¿no? Ajá. La mirada de alguien que estaba más cerca que nosotros es distinto a leerlo en los libros, ¿no? Siempre es mucho más interesante. Bueno, le mandamos un saludo también a todos los compañeros maestros, maestras, por el Día del Maestro. Sí. Que, bueno, hagamos fuerza para cambiar el día, que no nos gusta este. Y nos vemos entonces, o nos escuchamos, el martes que viene. Siga por la FM Moreno, que ya viene, Escritos en el Aire. Y, bueno, abrazo para todos. Hasta el próximo martes. Hasta el martes. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar.